kaixo eta ongi etorriak espaloian irratsaiora. Bi asterik behin izaten gara hemen zuekin. Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas al programa Irratsaioan, como cada dos semanas. Aquí estamos y en esta ocasión venimos con un programa que va a tener dos temas principalmente. Vamos a hablar del congreso de EH Bildu, que fue el fin de semana pasado. El motivo principal es porque, entre otras cosas, Bilbao, el Gran Bilbao, estaba entre las declaraciones que hicieron dirigentes de EH Bildu. Y bueno, también vamos a ver un poquito cómo se está organizando este partido político. Y además luego tendremos un poco de una pequeña entrevista de información sobre el Labore, un proyecto que se está poniendo en marcha y del cual nos hablará Joseba. Pero sin más, bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que del congreso de EH Bildu que os decíamos. EH Bildu se encuentra en un proceso de una especie de refundación, no es una refundación realmente, pero si al principio nació en el año 2011 como primero como Bildu, como una coalición de partidos que incluía Alternativa, Eusko Alkartasuna y lo que era la izquierda abertzale de aquel momento, eso fue para las elecciones de mayo, las elecciones forales y locales. Luego en noviembre se presentaron con Amaiur y en Amaiur ya además se incluía a Aralar. A partir de entonces ya conocemos que las siguientes elecciones esta marca va a ser va a adoptar el nombre Euskal Herria Bildu y el fin de semana pasado ya Euskal Herria Bildu ha querido dar un pasito más allá del que había dado hasta ahora, que era una coalición de partidos y más, y aunque va a seguir siendo una coalición de partidos, va a haber una organización interna propia de EH Bildu con una dirección política, una mesa política y con una secretaría propiamente. Y bueno, en este sentido, este fin de semana, como decíamos, se ha terminado este congreso. Para el congreso se habían registrado para poder votar. El censo era de 4.901 personas. La mesa política la apoyó. Para la mesa política votaron el 54,11%. Y para la secretaría, el 53% de los inscritos. Las mayorías que han obtenido estas dos propuestas han sido amplias, por encima del 80%. Y bueno, queríamos hablar un poquito precisamente de cómo se ha llevado a cabo este proceso de refundación o no refundación o como sea el de EH Bildu, ¿no? Para ello vamos a comentarlo con Jon y Betelu que les tenemos aquí. Kaixo, ongi etorriak. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, ongi etorriak. Kaixo, bai. Arratsaldeon. Pues bueno, igual vamos a empezar a comentarlo. Como decíamos, en el guión tres puntos, ¿no? El primero que os quería preguntar vuestra opinión era sobre cómo veis desde el punto de vista del partido, o sea, bueno, desde el punto de vista de la coalición, perdón, ya me confundo todo, ¿qué es partido o es coalición? ¿Hacia dónde va EH Bildu? ¿No? Sería un poquito. Es evidente que era una coalición pura y dura. Y después de este congreso han tratado de formalizar mucho más esa coalición. ¿Y cómo veis que salen de ese congreso? ¿Más fortalecida la pata organizativa de EH Bildu o va a seguir siendo bastante dependiente de los cuatro partidos que forman la coalición? Bueno, lo que ocurre es que en esta coalición hay un partido que es un poco más dominante que el resto. Entonces, pues ahí es un poco, digamos, difícil que se dé una coalición totalmente paritaria. Por otro lado, se ha hablado también de militancia propia. Lo que pasa es que yo no sé si esta estrategia de sacar militancia propia si va a tener atractivo. Si se hubiese hecho al principio, cuando Bildu parecía que salía como algo nuevo, yo creo que en cierta parte, cuando digo un shock no quiero decir negativo, sino también para los, en cierta parte positivo, que saliese una cultura política nueva. Y allí, y ahí, en el 2011, es verdad que Bildu todavía no está totalmente conformada porque Aralar no se había metido, pero ahí sí que había cierta ilusión por participar en Bildu como Bildu. Ya después de pasar de un cierto tiempo, pues yo no sé si la gente que ya no se ha enganchado a los partidos que hay, se va a enganchar ahora a Bildu como tal. Entonces yo creo que es difícil que Bildu sea como, a no ser que su militancia se transfiera desde los partidos actualmente establecidos y Bildu como tal sustituya a los partidos que hay, no veo yo que Bildu supere la etapa, digamos, coalicionista con su militancia propia al lado de los cuatro partidos existentes. Yo creo que tenemos que recordar muy bien cómo nace Bildu y por qué nace Bildu primero, que es que la izquierda abertzale no puede presentarse a unas elecciones, se hace un acuerdo estratégico con Eusko Alkartasuna y esa coalición sirve como plataforma de aterrizaje en las elecciones. O sea, ese punto de partida es muy importante. Hoy en día no se da ese contexto, pero también tenemos que analizar cómo son esas relaciones de poder. Y por otro lado, tenemos que, yo creo que es bastante importante entender la lógica de poder interna que existe dentro de la misma H. Bildu. Como has dicho tú, no es una coalición paritaria, obviamente, y nunca la va a ser, porque hay diferentes rangos de poder en ese sentido. Pero hasta ahora H. Bildu ha presumido en un punto muy, muy significativo de que las diferentes culturas políticas de cada partido aportaban a la coalición. Esto es, Alternativa aportaba su granito de arena, la izquierda abertzale como fuerza protagonista también aportaba una cultura militante bastante activa, Eusko Alkartasuna también aportaba eso que quedaba la socialdemocracia o democracia cristiana vasca, y Aralar, bueno, un poco más en coalición con la izquierda abertzale, pero si EH Bildu va a una coalición o un partido único, como habéis dicho, la gente que presumía de esa aportación de las culturas políticas también tiene que saber que eso, en vez de homogenizar la coalición, tiene que ser un plus añadido, no puede ser una equiparación total de toda la coalición. Entonces, hay que tener diferentes perspectivas también en ese sentido. Sí, porque al final es verdad, las circunstancias que ha comentado Betelu, es verdad, como hay que tener muy en cuenta cómo nace Bildu, ¿no? No EH Bildu, sino en aquel caso Bildu, y cuál era su objetivo. Sí, pero yo, es cierto que nace en esa disyuntiva, sobre todo en una doble disyuntiva, que es elecciones y ya cesión de la lucha armada de ETA. Pero yo a lo que iba a decir es que entonces era quizás la ocasión, por muy difícil, bueno, igual no entonces, pero al de un año, al de dos años, en ese ciclo era la ocasión de sacar la militancia propia de Bildu, si es que esa es la intención. Ahora yo creo que es un poco tarde para esas. Yo tengo la sensación, claro, ahora ya tiene la figura Bilkide, ¿no? Que es, viene a ser como, yo creo que se basa un poquito en lo de Navaizal en su día, ¿no? O sea, al final es una figura similar, y yo siempre utilizo esa comparación porque me da la sensación de que tiene mucho que ver Nafarroabai con lo que es EH Bildu desde el punto de vista organizativo, cómo se ha ido construyendo. Cierto que las primeras elecciones es más bien la necesidad, hacer de necesidad virtud. Pero luego sí que es un proceso que me recuerda mucho al de Navai, ¿no? Y yo creo que en general, en esta disyuntiva entre partido y coalición, todo tipo de institución, o sea, todo tipo de institución política, en este caso, que como partido, que se organiza con más o menos problemas, pero que se organiza, como ha pasado con Bildu en las últimas, con EH Bildu en el último congreso, tiende a que esas estructuras se fortalezcan frente al resto de partidos pequeñitos o más grandes que puedan convivir en la coalición. Lo vimos en su día con Herri Batasuna, lo vimos con Izquierda Unida también. Y recordemos que, siendo con Nafarroabai, los navaizales se quedan en Geroabai y son más, y consiguen más fuerza electoral que los partidos, que ahora mismo esos partidos, los dos principales, que eran Aralar y Eusko Alkartasuna, forman parte de EH Bildu, pero tienen resultados peores. Yo creo que Nafarroabai, como has dicho tú, primero tenía una necesidad de crear figuras independientes porque el PNV en Navarra era una fuerza residual donde no llegaba. Y yo creo que hay que tener en cuenta otro factor, que es que a H. Bildu, bueno, a Bildu, a la primera Bildu, sí que le funciona la coalición de partidos. Pero el análisis que se ha hecho yo creo es un poco erróneo. Porque no funcionó tanto la coalición de partidos, sino que funcionó el contexto. Esto es, después de la legalización de Bildu, bueno, la admisión para participar en las elecciones más, el cese de la lucha armada de ETA, sí que dio un espaldarazo bastante importante. Había una agenda política en este país, lo que pasa que esa agenda se cae y H. Bildu no hace ese análisis de adecuación de la agenda con todo el panorama de la crisis económica y social. H. Bildu tiene otra agenda y la izquierda abertzale también. Entonces lo que pasa que la coalición funciona, pero no funciona porque es una coalición. La coalición funciona porque tiene un contexto político muy determinado. Entonces, ahora cuando se hace no sabemos cómo llamar. El ajuste estratégico, no sé cómo llamarle a esta fase. Más que cómo adecuar la estructura o la organización de todo el caudal político que reúne H. Bildu, es cómo se adecúa el mensaje, cómo se adecúa la agenda social, la agenda de este país al momento político que vive este país. Entonces, la organización yo creo que es un segundo paso, es un segundo elemento que hay que tener en cuenta, pero lo importante es eso, o sea, cómo se enfocan los temas de este país. Yo, contestándole a lo que ha dicho Asier, hay otro modelo, aparte el de Nafarroa, que es el modelo de coalición de Izquierda Unida. Allí Izquierda Unida sacó su militancia propia y más o menos se hizo como una federación o algo más que una coalición, pero se hizo a costa de, y aquí sí que hay otra similitud con Bildu, a costa del partido preponderante, que era el Partido Comunista de España. Muchos militantes del Partido Comunista de España en el, no sé en qué congreso fue, creo que fue en el año 91, pero no me acuerdo del todo bien, se transfirió directamente a Izquierda Unida. Esto es, el Partido Comunista de España prácticamente hibernó dentro de Izquierda Unida. Ese proceso se ve ahora con Sortu, ¿no? Yo no he dicho que se vea o no, pero es un escenario posible. Esto es, que la coalición saque su militancia propia, pero que gran parte de esa militancia sea a costa del partido preponderante que ha transferido sus efectivos allí. Ahora la que parece en hibernación es el Izquierda Unida dentro de Unidos Podemos, y el Partido Comunista, pues más o menos, ahora está sacando su propio perfil propio, que sería más el marxismo ortodoxo dentro del conglomerado este de la confluencia popular. Pero hubo muchos años donde el Partido Comunista parecía que, bueno, que no estaba o estaba solo, pues empujando a Izquierda Unida. Y contestándole a Betelu, o al hilo de, siguiendo un poco el hilo de Betelu, pues sí que es cierto que en un momento funciona el contexto, pero hay que darse cuenta también que el peso actual de dos de los partidos, que son Aralarri y adentro de Bildu, es muy pequeño. Alternativa al menos tiene un perfil propio. Tiene un perfil propio y bueno, y hay militantes que vienen de ese partido que están más o menos copando puestos en, bueno, no copando, pero sí adquiriendo puestos de responsabilidad en Bildu también. Bueno, es el caso del nuevo coordinador de Vizcaya Bildu, pues Asier Vega. Pero hay que también se ve en las últimas elecciones, ya una vez pasado el círculo exitoso de 2011-2012, que la gran mayoría de votantes de EA ha vuelto al PNV. O sea, le dio el voto a Bildu en un contexto para favorecer la paz, la supuesta paz, que no es la paz que Bildu quiere, que no es la paz según la lectura de Bildu, pero sí que es la paz según grandes sectores de este país, entre ellos los antiguos votantes de EA, pues esa paz ya se ha conseguido. Entonces, pues no ven ya esa necesidad de votar a una coalición. Y no hay que olvidar que un sector de EA ya se salió al principio del proceso de Bildu. Sí, sí, sí. O sea, que no es nuevo este debate, sí, pero dentro incluso, de Bildu y de esta incluso persona. La gente que votó a Bildu en el... Esto se ve claramente, por ejemplo, en algunos pueblos de Guipúzcoa, donde nunca había ganado ni HB ni EH, de repente en el 2011-2012 gana Bildu. Bueno, 2012 en las autonómicas ya se ve como un freno ahí. Como que ya se atisbaba la bajamar, y esa bajamar nos la encontramos en el 2015, en las municipales del 2015, cuando comparativamente con la izquierda abertzale histórica Bildu obtiene buenos resultados, pero no son los resultados que se esperaban, porque quizás no se esperaban que, pues que gran parte de ese voto iba a ser un voto prestado. Y aquí funciona otra cosa, que es lo que Vitello ha dicho, que ha sido pues la bandera de la paz. Durante mucho tiempo la izquierda abertzale usó la bandera de la resistencia. Esto es, nosotros somos los únicos que hacemos frente a la reforma, frente a la falsa paz impuesta, frente al sistema. O sea, era más o menos la comunidad de los resistentes o el frente de los resistentes. Y eso funciona. Funciona durante una época. La gente, digamos, de extrema izquierda o izquierda radical, aunque no se sintiesen representados 100% por la ideología de la izquierda abertzale, hacían causa común. En el 2011 se da un viraje en la izquierda abertzale, que la izquierda abertzale todavía yo creo que no lo ha asumido, que es que acepta unas condiciones impuestas por el enemigo. Yo no voy a decir si se hizo bien o si se hizo mal, porque no soy yo quien para valorarlo, pero sí que es cierto que no se reconoce, pero prácticamente se acepta algunas condiciones de esa paz del enemigo, pues por ejemplo el desarme unilateral de ETA, que antes no se aceptaba, y tantas cosas. Entonces la izquierda abertzale adquiere la bandera de la paz. Esto es, si quieres garantizar la paz, la mejor opción es votarnos a nosotros. Claro, llegamos ahora en un punto que tanto una bandera como la otra ya no funcionan. Entonces pues la izquierda abertzale tendría que hacer un análisis de eso. O sea, ya no vale apelar al voto por lo que somos, o porque nosotros somos X o nosotros somos Y. Ahora la izquierda abertzale debe definirse ideológicamente, debe decir qué modelo de sociedad quiere, qué modelo de socialismo quiere, porque el modelo de independencia, digamos que está más o menos definido, pero el modelo de socialismo no, y los últimos 15, 20 años... Pero quizás en eso, John, estás un poco mezclando lo que es la izquierda abertzale con lo que es Bildu, ¿no? EH Bildu... Bueno, de acuerdo, pero al final en Bildu la proponen de antes de la izquierda abertzale y la confusión ideológica... Yo iba más a eso, ¿eh? Cuando he dicho que el contexto político tiene más peso que el factor organizativo, iba a eso. O sea, que en 2011 hay un contexto determinado donde se da un auge de EH Bildu, pero yo después, en los años de la crisis, se va bajando y se ve que la gran mayoría de la población de Euskal Herria no tiene, como has dicho tú, no tiene como primer, o sea, como problema de primer orden la preocupación en cuanto a la paz o a la violencia, sino como preocupación. Es que para ellos ya se ha conseguido eso. Eso es, cuando la preocupación de primer orden es la crisis, los desahucios, el trabajo, el empleo, todo esto. Y luego también tengo que decir que, aunque Sortu y EH Bildu, como sabemos, son cosas diferentes, sí que hay caudales comunes y sí que hay unas pinceladas de querer llegar a un sector o de querer atisbar otro horizonte. Es cuando el otro día Otegi decía en una entrevista que EH Bildu también debería de ser la casa de aquellos no abertzales que sí creen en un proceso soberanista y sí creen en una lucha a favor de los derechos sociales. Entonces sí que hay pinceladas en ese sentido. Pero por otro lado no se define totalmente políticamente cómo tiene que ser EH Bildu, ni se marca una agenda, ni se atisba algo más definitivo. Yo quiero hacer notar que los mensajes de Otegi desde que recobró la libertad, que nunca la tuvo que perder, por otra parte, pero desde que recobró la libertad o desde que está en la calle, han sido bastante ideológicamente bastante contradictorios. Voy más en ese sentido. Porque cuando salió de la cárcel, él salió diciendo que era marxista y que había que recuperar el marxismo. Luego, en el mitin de Anoeta, dijo que lo que importante era la cuarta revolución, que era la revolución feminista, y que iba a venir la quinta, que iba a ser la revolución animalista. Hizo un queño en ese ámbito, hacia ese lado también. Y después, en una entrevista de hace un mes o así, dijo que echó en cara al PNV diciendo que el PNV no apostaba por la independencia porque tiene miedo de perder la hegemonía, no como a él, que mientras Euskal Herria sea independiente no le importaría que el PNV mandase otros 20 años. O sea, hay que me expliquen dónde está el marxismo ahí. Porque el problema es de Frente Nacional. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la semana pasada también dijo algo parecido, que era, es que el PNV antepone su clase al pueblo. Yo, joder, y tú que eres marxista, según tus propias palabras, también deberías de hacerlo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Y no es tanto de marxismo, ¿no? Sino de cómo se escribe la agenda políticamente en este país. Y cuando Otegi hace esas declaraciones tan heterodoxas, heterogéneas para tantos sectores, eso quiere decir que hay una preocupación existente por detrás, porque sí que se analiza que H. Bildu ya no llega a unos sectores donde antes llegaba, pero por otro lado, no se atisba una línea estratégica común ni una línea de estrategia clara. Entonces, están dando un poco palos de ciego en ese sentido, queriendo llegar a muchos sectores, pero sin hacer una apuesta clara hacia un lado o hacia el otro. Sí, bueno, da un poco la sensación de que se envían mensajes contradictorios, porque básicamente funciona como una maquinaria electoral. Y lo único, o sea, la preocupación principal, no digo lo único, pero la preocupación principal es obtener unos buenos resultados electorales. En este sentido, yo sí que creo que, como os decía, EH Bildu va a tender a solidificarse, como al estilo Izquierda Unida en su día, como un poquito explicaba John. Además, yo creo que Sortu y el Partido Comunista juegan un papel muy parecido. El Partido Comunista jugaba un papel en Izquierda Unida que ahora mismo se atisba que Sortu lo va a jugar además más claramente a partir de ahora, yo creo, en EH Bildu. Y el mejor ejemplo es eso: el líder de Sortu pasa a ser el líder de EH Bildu, que es lo que pasaba básicamente en Izquierda Unida. El líder del Partido Comunista era el líder de Izquierda Unida, ¿no? Y entonces el líder del Partido Comunista dejaba de ser, en la práctica, ¿no?, el líder del Partido Comunista, y se dedicaba a ser líder de Izquierda Unida. Aquí parece ser, ¿no?, que Otegi sí que dimite del líder de Sortu, y entonces van a intentar mantener todavía los dos juegos, ¿no?, entre Sortu y EH Bildu. Pero yo sí que creo que en general la tendencia es que EH Bildu se refuerce y que los partidos se vayan desdibujando. Yo creo que hay muchas resistencias, y probablemente, seguramente, quien menos resistencia tenía sería Aralar y Sortu, ¿no? Sin duda alguna, porque son los que tienen el perfil más similar. Una pregunta, pero entonces, si Bildu se fortalecería no al lado de los partidos, sino a costa de los partidos. O sea, la nueva militancia Bilkide sería militancia nueva, hasta ahora que ha estado aparte de los partidos, porque no lo convencía a ninguno, pero sí el proyecto Bildu, o sería, como pasó en con Izquierda Unida, una militancia transferida directamente desde el partido, o sea, una doble militancia entre partido y coalición, como Partido Comunista, Izquierda Unida, doble militancia, pero la militancia de Izquierda Unida, no sé si nos... Si era, pero al principio era casi toda proveniente del Partido Comunista. Lo que pasa es que yo creo que ya Bildu ya tiene una militancia que ha crecido alrededor de EH Bildu. Si la pregunta es, ¿va a atraer a nueva militancia? No, yo creo que no. O sea, puede atraer alguna nueva, evidentemente, pero en general no puede crear un caudal nuevo cuando el momento para crearlo hubiese sido seguramente el 2012, alrededor de 2012, y ya no... Ya hay un caudal que sí que ha generado, a través de cargos políticos, sobre todo, de representantes, ¿no?, que no estaban directamente vinculados a algún partido, aunque siempre podíamos localizarlos o situarlos en un lado u otro, ¿no?, de la coalición. Y esa gente ya se va a solidificar, ya está solidificada, digamos, y ya es parte de EH Bildu. Por eso yo no creo que vaya a traer nuevos militantes. Yo sí que creo que en el caso de EH Bildu, como os decía, tengo la sensación de que va a ser un proceso probablemente largo, pero un proceso en el que van a desaparecer los partidos, estos cuatro partidos. No sé cómo, pero van a desaparecer. Y quizás formalmente, para que lo veamos, necesitaremos una década, igual. Pero es evidente que cuando la mayoría del capital político se pone al servicio de la coalición, los partidos van a ir un poquito como el azúcar en el agua, disolviéndose poco a poco. Algunos tendrán más resistencia, como Euskal Cartasuna. Pequeños van a tener más resistencia porque tienen que repartir puestos de trabajo. Yo creo que más resistencia va a venir por parte de Alternativa, que es el más activo, igual de los tres pequeños, el más activo. Menos resistencia vendrá de Adalar, que ha muerto de éxito porque su discurso ha sido asumido totalmente, aunque eso no la beneficia a Aralar como estructura. Y bueno, pues en EA ya han aparecido ciertas resistencias, pero yo creo que si ocurre lo que tú has dicho, Asier, en el último momento la mayor resistencia vendrá de Alternativa, que al final sí que tiene una cierta vida propia que en EA pues no la tiene. Y yo creo que Alternativa sí que ha aportado a EH Bildu un perfil donde Sortu, EA y Aralar no llegaban, y sobre todo en el Gran Bilbao, que en el resto de Euskal Herria no creo, pero en Alternativa sí que ha marcado un perfil más igual dentro de los movimientos sociales, donde la izquierda abertzale de por sí no llegaba. Entonces sí que ha aportado, yo creo, un granito de arena en ese sentido, un perfil político y una cultura política no nueva, pero sí diferente. No, pues yo creo que, en siendo probablemente cierto, creo que eso ya va a estar inserto en EH Bildu. O sea, ya no va a ser necesario que esté un partido presente para que atraigas a esa gente. Para traerla en su momento quizás sí, funcionó, pero ahora ya EH Bildu ya crea su propia identidad entre los votantes, los militantes, simpatizantes, y ya yo creo que el concepto de EH Bildu podemos pensar que está muy influenciado por la izquierda abertzale, pero yo no creo que la imagen que tenga la gente de EH Bildu sea que es una nueva izquierda abertzale simplemente. Entonces, bueno, igual trascendiendo un poquito, cambiando un poquito, no cambiando de tema, pero porque ya ha salido, sino yendo a la segunda pregunta que tenía aquí, era, y ya ha salido, ¿no? ¿Cuál es la fuerza con la que salen de este congreso, no? ¿Qué músculo ha sacado? Porque decíamos, son 2.652 personas han votado. Y 4.900 eran el censo. Tener en cuenta que, por ejemplo, Roberto Uriarte, cuando fue elegido en Podemos como líder, en Podemos Aldugu, y también el resto de personas de la directiva, más de 3.000 personas votaron. Solo para la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esto es para Oalde. Incluía las cuatro provincias del sur de Euskal Herria. O Sortu en su propio proceso ha participado mucha más gente en sus procesos. En el habían empezaron 9.000 y acabaron con 2.000 y pico votos. Eso es cierto, ¿no? En el último de Zoardia, pues parece ser que, bueno, no tenemos los datos exactamente, pero probablemente votó más gente que en el de EH Bildu. Alrededor quizás de 5.000, y quizás me equivoque, ¿eh? Pero bueno, lo digo. Es verdad que ha hecho este proceso en un momento de debilidad, en vez de en un momento de fortaleza. ¿Cómo lo veis? Yo creo que el congreso ha sido, como has dicho tú, en una correlación de debilidades, no una correlación de fuerzas. Y en ese sentido se ha visto muy muy claro que el congreso de EH Bildu no ha despertado ninguna ilusión, ni ningún atisbo de esperanza en ningún sector de las cuatro culturas políticas que existen. Igual, en vez de un atisbo de esperanza, ha creado un atisbo de preocupación, y precisamente en Euskal Kartasuna, que como hemos visto ha tenido disputas internas en cuanto al congreso. Y yo creo que el mismo debate de Euskal Kartasuna sí que ha maquillado un poco el congreso en cuanto a disputas, a discusiones, a contenido político, que no ha tenido más allá de más contenido ideológico más allá. Entonces yo creo que sí que es verdad que el congreso se hace en un momento de correlación de debilidades totalmente, y el congreso es necesario, pero porque existe una correlación de debilidades, y no un proyecto ilusionante, ni una apuesta estratégica ilusionante, ni ningún punto referencial cara al futuro. De hecho, yo tengo la sensación de que lo más importante era hablar de la estructura, de cómo se iba a estructurar, porque el resto no ha tenido demasiado impacto, al menos mediático, ¿no? Pero aquí entramos en una paradoja, que es que la izquierda abertzale, sobre todo los últimos, diría de los años 90, los últimos 25 años o así, ha presumido sobre todo de militancia, no tanto de debate político, pero sí de militancia, de estar en la calle, de bueno, pues hubo unos ciertos escritos allí en la izquierda abertzale por parte de Kass que decían que la izquierda abertzale ya no era una organización teórica que se adscribía a un sujeto estanco, una ideología estanca, sino que era un sujeto dinámico que se creaba a través de la lucha, y esa suma de luchas o de experiencias de lucha formaban la izquierda abertzale y formaban el futuro sujeto de liberación. Esto es, la izquierda abertzale se veía a sí misma como algo dinámico, algo que se construía mediante la movilización o la militancia o la comunidad popular, herri mugimendua. Pero las últimas cifras que dan es que, por ejemplo, Sortu, esto es la izquierda abertzale, diríamos, más oficial u oficialista, la militancia propia que tiene es bastante magra para lo que se ha enaltecido ese concepto de militancia, sino parece más bien como una que hay una inercia, digamos, electoral o de adherencia en torno a Sortu o los proyectos políticos que Sortu puede poner en marcha, pero que no hay fuerza propia, que digamos. O sea, que hay mucha gente en Bildu o cerca de Bildu o cerca de Sortu que una vez puesto en marcha algo, pues se puede sumar o no, pero que no sería algo que ponga en marcha eso o pugne por poner en marcha eso, sino, o sea, la militancia nuclear del Sortu más nuclear, según los datos que se desprenden, no se corresponde con el peso discursivo, sobre todo, que ha tenido el concepto de militancia o el concepto de movilización en la izquierda abertzale. Yo eso lo puedo entender, pero bueno, al fin y al cabo es que creo que es una crisis más no solamente de la izquierda abertzale, creo que es de la sociedad, ¿no? O sea, en general, cómo se vive la política ha cambiado mucho. Pero igual, volviendo a centrar un poco el balón, volvería a recoger un poquito el tema de la participación, de lo que hablábamos, ¿no? En Navarra, Aldugu o Podemos tuvo 1000 y pico votos, ¿no? 1400 o 1600, no me acuerdo, 1000 y pico, hace nada. Prácticamente Navarra sola más de la mitad de los votos de EH Bildu en este congreso. Tengo la sensación que puede ser parte de la razón la ausencia de competencia. La ausencia de competencia de documentos, la ausencia de competencia de por los cargos. Entonces, claro, cuando hay ausencia de competencia, pues la gente pues directamente sabe que es aclamación y entonces la participación baja. Y no hay un proyecto de verdad por detrás, no hay una chispa que encienda esa participación. Esto se hace porque se ve, hay dos factores. Uno, que en las elecciones EH Bildu ha empicado para abajo y eso se necesita revertir y por eso se convoca el Congreso. Y dos, que la movilización social en Euskal Herria también, las formas para participar en la política están cambiando. Y EH Bildu no ha sabido leer ese momento. Entonces, cuando Podemos hace el Congreso Participativo de donde se elija a Roberto Uriarte, hay una chispa de ilusión en la sociedad vasca en cuanto a Podemos, en cuanto a nueva política, que lo saben leer y lo saben gestionar y lo saben capitalizar en el sentido de participación en su congreso. Y EH Bildu no está en ese momento ni ha sabido leer esas condiciones, yo creo. Y igual, unido a esto, también podemos empezar a comentar un poquito, ¿no? Dentro de los discursos, pues desde Bilbo, lo que llamaba la atención es todas esas apelaciones a Bilbao Handia, al Gran Bilbao, ¿no? De la necesidad que tiene EH Bildu, los soberanistas de izquierdas, de tener unos buenos resultados en Bilbo y una buena implantación en Bilbo. Pero claro, luego miramos los datos de la gente que participa en la dirección, en la mesa política, y no hay nadie del Gran Bilbao, creo. No sé si hay alguien, yo creo que no hay nadie en el Gran Bilbao, ¿no? Bueno, lo mismo pasa también con el tema de la paridad de género, ¿no? Que vemos que solamente son 6 mujeres de 19, de 17 o 19. Bueno, que si había 5 de 15 sin unir las secretarías, las diferentes secretarías, creo, creo que están Ainhoa Beola, Maider Carrere. Esas están en la dirección, porque en la dirección están Arnaldo Tegui, Gary Mújica, Ainhoa Beola, Koldo Castañeda, Maider Carrere y Josu Guaristi. Luego además hay secretarías diferentes en las que los representantes de cada territorio, todos son hombres. Dani Maestu es que era una de las pocas que había de competencia, el responsable de la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, y Unai Azurmendi de Deportes, que era la otra que había también algo de competencia. Ya está, porque el resto ya sí que están María Meitia Larrangoitia como, como digamos la representante del Congreso español, y Bakartxo está por ser la coordinadora del grupo parlamentario en Nafarroa. Eso es lo que hay, no hay nada más. En este sentido, sí que llama un poco la atención por la parte el tema este de género, ¿no? El tema de género, que hay pocas mujeres. Y luego, volviendo un poquito a lo que comentábamos de Bilbo Handia, claro, del Gran Bilbao, mucha preocupación por lo que pasa en el Gran Bilbao, porque tengan implantación, pero hay ausencia de personas del Gran Bilbao. ¿Cómo lo ves, John? Yo no me lo creo. No me lo creo. Sinceramente, ahora esta preocupación repentina no me lo creo, porque he visto unos mensajes un poco trufados de cierta condescendencia, ¿no? De, bueno, hay que adecuar un mensaje al Gran Bilbao, y parecía que les pide al cuerpo decir ya, porque es que ahí son un poco más lentos, son más españoles o algo así. Para entrar en el Gran Bilbao hace falta un cambio de paradigma ideológico, de creerse de verdad la lucha de clases. No olvidemos que Bilbao es la ciudad de Euskal Herria que más pobreza acumula, la más poblada. Y bueno, ya si entramos en Bilbao, no, la comarca de Bilbao, pues la pobreza de la comarca de Bilbao respecto a otras comarcas de Euskal Herria es acuciante. En comparación, digo. Entonces, pues, entrar en el... O sea, decir en el Congreso esto y que luego en el Gara salgan artículos como el famoso Surflyer Negatua, pues, renegando de los vizcaínos, pues, a medida alguno, ¿no? Es que el Gara no es la izquierda, chale. Bueno, vale. Bueno, vamos a dejar de hablar como si fuésemos tontos y hacernos los tontos. O ciertos tics de la militancia o de incluso de militancia más o menos cualificada que existen, no hacen falta más que poner la oreja de vez en cuando, pues no se arreglan con decir cuatro frases en un congreso que quedan muy bien. No, ahí hace falta un trabajo verdadero, no con decir, no, es que hay estos pobres que les hemos dejado un poco de lado los últimos años. No. Yo un inciso, creo que es la falta de análisis de verdad lo que hay en el fondo y... Lo que se está primando para empezar un proceso soberanista en Euskal Herria es más el análisis internacional que se hace en cuanto al momento de oportunidad que abre Cataluña. Se está poniendo más peso en eso que en un análisis real de la realidad social que existe en Euskal Herria y sobre todo en el Gran Bilbao, donde se tiene que empezar a dilucidar esa disputa y ese futuro proceso soberanista. O sea, se está poniendo más huevos en la cesta del marco internacional, del posible contexto que se puede crear, más que un análisis, una intervención política de verdad en la realidad social de Euskal Herria. Y eso yo creo que es un análisis totalmente que está equivocado. Creo que lo has explicado muy, muy bien, Betelu, porque creo que ahí tienen el problema. Están mirando todo el rato a nivel internacional, están queriendo aprovechar la coyuntura que se puede crear alrededor de Cataluña, como en otro momento se podía haber creado alrededor de Escocia, y además en ese sentido también están muy preocupados porque hay que caer muy bien en el mundo, caer muy bien a los poderosos del mundo, y no se preocupan probablemente tanto, ¿no?, de los problemas internos que hay en Euskal Herria, y especialmente en el caso del Gran Bilbao. Yo creo que también lo que apunta John es cierto, ¿no? O sea, es la comarca, digamos, más pobre, desde el punto de vista que más pobreza tiene, y menor renta per cápita, y más desempleo de toda Euskal Herria. Y es recurrente este discurso que hacen a que qué pasa con el Gran Bilbao, que es una prioridad, pero luego en cosas tan simbólicas como la dirección de una coalición, pues están ausentes las personas del Gran Bilbao, que recordemos que son un tercio de la población de Euskal Herria y son prácticamente el 40% de EAE y más, y 35, 36, 37% alrededor de eso de Goalde, ¿no? No olvidemos que en el Gran Bilbao, Herri Batasuna, cuando era Herri Batasuna, y bueno, yo creo que ha habido ahí un cambio ideológico de Herri Batasuna a las marcas posteriores, no solo cambio de marcas, sino también un cambio ideológico que igual a la gente, porque en un momento pues la lucha armada, el posicionamiento ante la lucha armada, pues le ha pasado más desapercibido precisamente por poner atención en esto. Pero yo creo que sí que es perceptible y eso se ha notado en la caída del voto en el Gran Bilbao. O sea, Herri Batasuna saca muy buenos resultados en Bilbao, Barakaldo, Portugalete. Actualmente ni Euskal Herritarrok, ni Batasuna, ni ANV, ni Euskal Herria Bildu han igualado esos resultados. Algo pasa. algo pasa y no es casualidad. Eso es, eso es evidente. No hay un terremoto en esos sitios para que... Eso es evidente porque además tú estás comparando datos de la izquierda abertzale. Y se supone que H. Bildu no es la izquierda abertzale. Es bastante más que la izquierda abertzale. Y otra cosa, hacer política para Gran Bilbao no supone decir en un meeting una vez al mes... ¿Qué de mal está el Gran Bilbao? ¿Tenemos que hacer algo? No, no, no supone eso. Supone marcar en la agenda política de verdad que el Gran Bilbao y sus problemas tienen prioridad. No vale echar guiños cada X tiempo para satisfacer unas necesidades de un determinado número de militantes, sino que hay que hacer una apuesta de verdad. Y eso, una apuesta de verdad, no es decirlo, sino posicionarlo en los primeros puestos de la agenda política de este país. Yo una vez oí a un militante hablar de Bilbao como la ciudad del capitalismo vasco, de la oligarquía tal. Bueno, no sé cuál es el análisis, por ser más industrial y dices ya, claro, pero es que precisamente la acumulación del capital trae también la acumulación del proletariado. Entonces, la izquierda, chale, ¿es un partido proletario socialista proletario o no lo es? Porque si fuese socialista proletario que pensase en la liberación del proletariado o el socialismo en clave proletaria, no hablaría así de un... No. Es verdad que fue un militante, pero yo no fue la dirección ni nada de eso. Pero yo creo que ese militante expresaba una creencia un poco extendida. O sea, no era algo aislado, sino que expresa una creencia un poco extendida entre las bases. Esto es, si al final el socialismo de la izquierda abertzale va a ser, pues bueno, pues un poco de participación ciudadana por aquí, un poco de montes verdes por allí y un poco de bienestar de clase media, pues adelante. Pero entonces sí, nos quedamos con nuestros pueblos que están muy bonitos en el centro de Euskal Herria y tal. Pero si somos un partido, o son un partido... proletario, no se puede hablar de esa manera de... O sea, es que al final el proletariado como clase social nace con el capitalismo. Sí, pero John, EH Bildu no es un partido proletario, quiere decir que ellos ni una coalición proletaria. De acuerdo, EH Bildu no, pero la izquierda abertzale eso lo tendría que aclarar. Pero bueno, estamos hablando de EH Bildu. Yo creo que para terminar ya, que podríamos terminar con una última reflexión, os voy a pedir, porque claro, hemos hablado del Gran Bilbao, pero es que hay solo un Alavés en la dirección política, ¿no? ¿Cómo le llaman? Mai político, ¿no? En la mesa política solamente hay un Alavés, o sea, y la pregunta es, ¿EH Bildu no está representando mucho guipuzcoarrismo como en su día se le achaca al PNV, que es vizcaitarrismo? Pero el PNV está bien implantado y bien representado en sus élites por todos los territorios. En cambio, es verdad que EH Bildu está sobre representadísima Guipúzcoa. Bueno, es cierto que Guipúzcoa ha sido la mayor cantera de votos de la izquierda abertzale desde siempre, y lo que pasa que sí que es cierto que en este congreso, pues, el mensaje, sí, se ve una contradicción allí. Ahora bien, tampoco hay que caer en lo contrario, tampoco hay que caer en este tipo de... Bueno, hemos sido injustos con el Gran Bilbao y ahora vamos a irnos al otro lado y vamos a decir que Guipúzcoa, pues, no sé. Hay que evitar caer en este tipo de solucionar una infrarrepresentación o un provincialismo, unos agravios provinciales, compensarlos con otros. Eso hay que evitarlo. Y ahí se ve una diferencia con Cataluña. En Cataluña, de hecho, estos localismos que tanto nos gustan a los vascos, no solo provinciales, sino también locales, pues en Cataluña existen en mucha menor medida. Sí, pero también es verdad que en Cataluña las diferencias entre territorios son menores. Hombre, en Cataluña los territorios no tienen una personalidad jurídica propia como... Pero no solo personalidad jurídica, sino desde una cantidad de puntos de vista, desde el punto de vista económico, cultural, lingüístico, etcétera. Quizás parece que yo no lo he centrado mucho en lo de las personas, pero yo cuando estoy diciendo las personas simbolizan políticas y preocupaciones. ¿Cómo lo ves, Betelo? Yo creo que el quid de la cuestión no son los territorios. Los territorios son una consecuencia de qué política se hace. Y EH Bildu hasta ahora ha primado el perfil más soberanista en el sentido identitario, y ese factor tiene mucho más peso en Guipúzcoa que en Vizcaya. Entonces la balanza se escola hacia Guipúzcoa. Si se quiere revertir esa tendencia, se tiene que diseñar un plan estratégico donde se prime lo social en el proceso soberanista hacia más que lo identitario. Entonces se equilibrarían las fuerzas sociales de este país, pero si no, si se hace una política soberanista identitaria, esa balanza siempre va a caer hacia Guipúzcoa, porque ese factor juega un peso muchísimo más importante en Guipúzcoa que en Vizcaya. Pues yo creo que los territorios son, o la muestra territorial es una consecuencia de qué políticas se ejecutan y cómo se establece la agenda. Por hacer una metáfora, muchas veces voy a tomar prestadas las palabras del profesor doctor Mikel Aizpuru, que no es de H. Bildu, pero sí que es analista de la política vasca, que dijo: abertzaleok ustitzen genuen Euskal Herria aturritik ebora zihoala, baina ematen duen batzuen aberria butroitik bidazoara, edo asko jota bortzidetara dihoala. O sea, que el abertzalismo tiene como objetivo y proclama su objetivo una Euskal Herria entre la Ebro y el Adur, pero prácticamente la política que se hace es entre el Bidasoa o el Araxes, el Altzania, si estiramos un poco más hacia el este, y el Butrón, que pasa por Munguía, por Vizcaya, esto es. Se hace una política muy basada en esa Euskal Herria nuclear. No sé si vosotros estáis de acuerdo con eso. Es que ricasco, muchas gracias. Ya tendremos ocasión, queremos hacer algún día, el próximo curso, un programa sobre el abertzalismo en el Gran Bilbao, el independentismo y cuáles son sus correlaciones de fuerzas que hay ahí. O sea que volveremos el curso que viene. Y ahora, para acabar el programa, queremos hablar un poquito de un proyecto, Labore, del cual nos va a hablar Joseba. Pero bueno, para hacer el cambio aquí vamos a poner un poquito de música y nada, estamos pronto con vosotros. Bueno, y como os decíamos, para acabar el programa queremos hablar de un proyecto que se está poniendo en marcha en Bilbao. Barkatu, que está aquí el cambio de personas, de repente ha llegado ya Joseba, pero a ver que te sube el micrófono ahí, Joseba. Kaixo, Joseba. Eso. Pues nada, tenemos como 10 minutitos para que nos cuentes un poquito, ¿no?, en qué consiste Labore. Bueno, pues el nombre del proyecto sí es Labore Bilbao, Labore Bilbo, perdón. Y bueno, pues Labore Bilbo es un proyecto nuevo en la ciudad. No es innovador para nada, pero sí que en alguna gente hemos pensado que en Bilbao necesitamos un proyecto de este tipo, que se basa en la premisa de la soberanía alimentaria, ¿no?, y de cambiar nuestros hábitos de consumo de otra manera. Básicamente, el proyecto va a trabajar es una línea de proyecto de hacer una tienda supermercado que atiende a ciertos criterios y unas bases ideológicas muy sencillas, pero a la vez muy, muy claras para nosotros y nosotras, que es fomentar los producto cercano, producto este que está basado en la agroecología y en condiciones de producción justa, de mercado justo, de condiciones salariales justas de la gente que nos va a proveer. Son un poco las bases principales, que se basan mucho en temas de soberanía alimentaria, y como os comento, pues bueno, no es totalmente innovador. Hay más sitios donde este tipo de proyecto está funcionando muy bien. Por poner el ejemplo más, digamos, que lleva más tiempo y muy sustentado y muy con mucha gente, que es Landaren y Iruñería, que tienen una tienda en La Rochapea, en Iruña, en Pamplona, y otra en Atarrabia, en Villava. Hay otro labore, por eso decimos que somos labore Bilbo, porque hay otro labore en Oarsoaldea, que recientemente pues han abierto sus puertas en marzo, si no me equivoco. Y bueno, hace el proyecto también comarcal, pues bueno, en Oyarchun han abierto una tienda, y bueno, con la proyección también social, que significa eso, ¿no? A través de socios y socias, estamos haciendo la campaña en Bilbao, como también otros estos proyectos. He comentado dos, pero hay más de este estilo. También en Bilbao mismo también hay otros proyectos de corte cooperativo, asociativo también. Los grupos de consumo, por ejemplo, también es un proyecto. Y sí, bueno, quizás comparando con los grupos de consumo, ¿no? Lo que hablábamos es que, claro, a veces con los grupos de consumo suele ser el tema de la cesta, ¿no? O sea, sí. Y que obliga entonces, ¿no?, a consumir ciertos productos de forma periódica, se quiera o no se quiera, ¿no? La diferencia aquí sería que al ser una tienda supermercado, ¿no?, la gente al año paga una cuota por ser socia, ¿no? Eso es. ¿La cuota de cuánto es? Bueno, la cuota es 20 euros el alta en la asociación y 60 euros al año. Exacto, ¿no? Sería, bueno, sí. Entonces son al final son 60 euros al año, 20 euros de cuota, y eso da derecho a poder ir al supermercado o a la tienda y comprar lo que se desee. Y además también ser miembro de Labore, es decir, participar en lo que son sus reuniones, la dinámica, en decidir qué se compra, qué no se compra, ¿no? Sí, con el tema de los grupos de consumo, obviamente, claro, hay límites, pero queremos ser un paso más allá, no contra los grupos de consumo. Es más, los grupos de consumo deben existir, tienen que potenciarse, y seguramente donde pongamos la tienda también intentaremos que favorecer a los grupos de consumo también un espacio y todo lo que sea necesario en ese sentido. Labore Bilbo no se plantea como una sustitución, ni mucho menos de los grupos de consumo, sino a ir más allá. Es decir, a una gente que por vida, por unidad familiar, por muchas cosas, pues los grupos de consumo al final pueden tener limitaciones, ¿no? Los grupos de consumo son muy necesarios en los barrios, son muy importantes, hay mucha gente que está metiendo también mucho tiempo en ello, y hay que ponerlo en valor, ¿no? Y sobre todo, este proyecto de Labore Bilbo, como el de la Sardea o otros, no serían viables si no hubiesen subido, digamos, aumentado estos grupos de consumo en las ciudades y en los pueblos, ¿no? Entonces, obviamente es una base de comienzo. Mucha de la gente que estamos también en Labore Bilbo están en grupos de consumo, o han estado, o han pasado, o conocen muy bien la dinámica. Lo que ocurre es que sí, queremos ir más allá de sus límites, de gente que, pues, por ciertas cuestiones, por ser una unidad familiar, por ejemplo, ¿no?, que, pues bueno, hay límites. Entonces queremos avanzar mucho más. Intenta ser el proyecto un paso más dentro de la filosofía de los grupos de consumo. No intenta ser sustitutivo, ni mucho menos, sino todo lo contrario, a potenciar la idea de lo que los grupos de consumo están sí, potenciando. De alguna manera sería como ampliar el espectro, porque los grupos de consumo pueden ser muy útiles para cierto perfil de persona, pero igual para otros perfiles de persona quizás sea más útil, ¿no?, un proyecto como el de Labore. O sea, se compaginan de alguna manera, son sí, complementarios. Eso es. Bueno, también el grupo de consumo, simplificando mucho, porque en grupos de consumo hay mucho producto, mucho muy de tipo, ¿no? Pero también es una educación también del producto de temporada, que cuando consumes algo de fuera de temporada viene de no sé dónde, el tipo de relación que hay. Pero también en el proyecto de tienda, supermercado que queremos montar, también va a haber otro tipo de productos, o sea, productos de higiene, productos de conservas y productos también que en nuestro entorno también hay mucha gente que se está asociando para producir, digamos, otro tipo de, o transformar alimentos, conserveras, por ejemplo, conservas, y lo que queremos también, uno de los objetivos también es fomentar la economía local. Esto es, o sea, que consumamos lo que produce la gente, lo que está transformando la gente en, digamos, en relación con buenos precios, de calidad, y donde, digamos, demos sustento a nuestra economía interna, ¿no? Que no venga todo en un avión desde Argentina, que vengan las manzanas. Bueno, y a saber, digamos, la relación que hay. Entonces, la gente que está haciendo frutales aquí, pues consumimos los frutales de la gente de aquí. Ya, como tenemos confianza y aquí al final, para lo bueno y para lo malo, nos conocemos un poco todos y todas, pues también veremos que eso está funcionando bien, que hay unas buenas relaciones de, digamos, de justas, nos quitamos intermediarios, que es lo que sube sobre todo los productos agrícolas, ¿no? Hace poco un amigo que es baserritarra y alguien muy conocido también en el mundo de la soberanía alimentaria, ¿no?, ponía el ejemplo de las cerezas, ¿no? A 0,20 se vende, 0,20 céntimos se vende, vende el, digamos, el productor, la productora, las cerezas, y tú lo tienes a 2,20, ¿no?, el kilo en la tienda, ¿no? ¿Qué pasa, no? Es un poco romper con todo esto. No quiero terminar, o sea, quiero también dejar claro que el proyecto principal, obviamente, el que estamos metidos y metidas ahí a tope, es el proyecto Tienda, pero tenemos muy claro que tenemos que tener una vocación social. Esto es, tener en el espacio físico que tengamos también un espacio social, asociativo, en el que intentemos reflexionar, hablar desde cursillos, actividades, hacer algo más que no solamente la tienda. Obviamente, este primer momento, estos primeros meses y quizás año, obviamente todo el esfuerzo se nos va a ir mucho ahí. Pero queremos a la vez también reflexionar, trabajar el aspecto asociativo, social, de debate sobre los consumos en general, sobre también autoeducación, formación en todo en lo que supone la alimentación, pero no solamente la alimentación, sino todo el tipo de consumo que hacemos todos los días, ¿no? Cómo lo hacemos, qué dejamos de hacer, con nuestras contradicciones y con nuestras ideas. Pero eso es una parte a la que queremos dar bastante, bastante importancia. Y igual, ya para terminar, pues coméntanos cómo se pueden hacer socias las personas. Pues sí, ya tenemos un numerito bastante majo, pero bueno, necesitamos ampliar más. En este momento, en la web de laborebilbo.eus, ya poniendo laborebilbo ya nos saldrá en Google el enlace, se puede dar de alta socio-socia, rellenar bien los datos, sobre todo el correo electrónico y un teléfono para que podamos ponernos en contacto si hay algún problema. La verdad es que hasta hace, bueno, ya sabemos la localización más o menos del local, pero hasta hace muy poco no sabíamos, y bueno, pues la campaña socios y socias ha ido un poco más más suave en este sentido, pero aún así pues estamos unos 170 personas de socias, que también son unidades familiares, o sea, también es una cosa aclarar, o sea, alguna gente se hará y será para toda la familia, entonces pues el que viva solo, el que viva con pareja, el que tenga hijos, y, entonces bueno, digamos que ese número se amplía un poquitín más de otra manera, pero bueno, de momento queremos, este verano también haremos también nuestra campañita, ya sabiendo un poco la ubicación, y esperamos en septiembre dar el gran tirón. Esperamos poder para finales de octubre, pues noviembre, bueno, esta es la fecha que nos planteamos al principio. De momento estamos en tiempo y es la fecha que queremos inaugurar el local. Y es una apuesta increíble, y bueno, y tanto la gente que se ha hecho socia así sin, venga, donde sea, local, da igual, como la gente que estamos en el grupo promotor, estamos muy ilusionados e ilusionadas con el proyecto. Pues muy bien, un proyecto muy bonito al que volveremos el curso que viene, en los primeros programas a partir de septiembre-octubre, según cómo vaya, lo haremos más extenso, esta vez ha sido breve, ¿no?, un poquito para recordar que este proyecto está en marcha, pero haremos un programa más específico sobre este tema de soberanía alimentaria, y hablaremos específicamente de Labore también, ¿no?, y ayudar un poco al proyecto para que os animéis vosotras y vosotros a también participar en él, pues dándoos, por ejemplo, de alta como socios o socios. Gracias. Bueno, besterik ez gaurkoz, eskerrik asko, Joseba. Sí. Ya me perdonaréis porque hoy he estado aquí con los mandos y tratando de entrevistar a la gente o dinamizar un poco el debate, y bueno, igual la calidad de este programa no ha sido el mejor desde el punto de vista técnico, pero bueno, esperamos que el siguiente sea mejor y que yo no tenga que estar aquí en el control de cambios. Bueno, besterik gabe, esan bezalaxe, eskerrik asko gurekin egon izanagatik, gogoratu, hau espaloian irratsaioa da, 97.7 FM irrati librean zaudetela, eta bueno, urrengo irratsaiora arte. Besterik gabe gaurkoz, beraz, urrengora arte.